discípulo, educando a la competencia. Ey, este es Gocalde, el Abayal. Ey, este es Chanchan de Calchanchane. Oye, ¿qué fue? Que fue.